Vamos a saludar a Graciela Béjar, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Rosa. Graciela, buen día. ¿Cómo te va? Hola, chicos, buen día. Y la verdad que hace mucho frío. Está muy gris y, bueno, está para estar adentro, pero bueno, hay que andar. No hay otra. No queda otra. Bueno, y gris está también el clima socioeconómico, podemos decir de alguna manera. ¿Cómo lo están sintiendo en el comercio este momento particular? Y bueno, la verdad es que está haciendo largo, lo están, digamos, porque, a ver, porque esto no es de hace 5 meses. Entonces, la verdad es que si bien ahora, digamos, es como que se han estabilizado un poquitito la llegada de las listas de precio, los cambios de precio. La verdad es que vienen siendo tiempos duros desde hace bastante. Entonces, el tema de la inflación, faltas de producto, bueno, ahora pareciera que está un poco cambiando, pero el tema es poder sobrellevar esta situación. Porque, bueno, junto con esto está el aumento de tarifas, bueno. Entonces, que no, que en ese caso sí, digamos, es una cuestión nueva. Claro, yo entiendo la cuestión de la inflación, sí, en realidad, está extendida, pero hay otras cuestiones que son nuevas de hace, sí son de hace 5 meses. La caída sí, abrupta del poder adquisitivo. Exactamente. A ver, el tema de la caída en las ventas, nosotros ya hacía varios meses que lo veníamos. Digamos, a ver, en realidad después de la pandemia hubo como un pequeño repunte que nunca fue lograr volver al movimiento previo a la pandemia, pero hubo un repunte en 2021, pero bueno, 2022, ya mediados de 2022 comenzó a decrecer. Digamos, ya era necesario, por ejemplo, por eso necesitábamos el acompañamiento también del gobierno provincial y las promociones del Banco de la Pampa, porque eran, digamos, buscadas tanto por el comercio como por los clientes, los usuarios. Uh-huh. Y eso, bueno, generaba un movimiento adicional que de por sí solo, digamos, ya venía en una franca retracción. Uh-huh. ¿Sí? Y sumado a eso, ahora tenemos el incremento en los costos, porque, bueno, dado por la falta de los subsidios, digamos, el ajuste que lógico, digamos, de una tarifa a la tarifa plena, ¿sí? Sin subsidio. Entonces eso es un impacto que a lo mejor en otras condiciones, en condiciones de crecimiento, en condiciones de movilidad económica, a lo mejor esos aumentos se pueden sobrellevar, pero bueno, sumado al aumento de costo, la retracción en el consumo, en las ventas, bueno, está difícil para llevarlo adelante. Uh-huh. Graciela, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Juan? Bien, ¿tienen algún número de la caída de las ventas en relación con el año pasado? Mira, nosotros habíamos hecho una pequeña encuesta y sí había la mayoría de los rubros había tenido una retracción en las ventas, tanto respecto de, te estoy hablando de fin de marzo, ¿sí? Respecto del mes anterior. Y respecto al mismo mes del año pasado, y sí había sido una fuerte disminución en las ventas. Uh-huh. Y lamentablemente es así. Nosotros ahora, en los próximos días, principio de junio, ya vamos a estar poniendo otra encuesta para tener un relevamiento pequeño, pero bueno, que sea demostrativo, digamos, que nos muestre, que sea indicativo de cómo está el comercio local. Graciela, por lo que vos decís, o sea, no solamente la baja de ventas, sino el aumento de los impuestos y los servicios que tienen cada comercio, hace que las ganancias de cada comercio se reduzcan más importantemente que si no hubiera aumento de los servicios, me imagino. ¿Cuánto puede aguantar un comerciante así? Bueno, exactamente, como vos decís, al aumentar los costos y disminuir los ingresos, se está, digamos, muchos ante esta situación, y para poder sostener el comercio vigente, digamos, para ver si en algún momento se puede revertir la situación, por supuesto que lo inmediato es disminuir los márgenes de rentabilidad. Entonces, y que, bueno, que la verdad que es una posibilidad que, bueno, que nos ajustemos, el comercio también, que ajuste, digamos, ese nivel de rentabilidad, y que es importante porque para sostener una fuente de trabajo, no solo para un tercero, sino para el propietario. En realidad, necesitamos que esto, digamos, tengamos una luz, que tengamos un indicador de algo que se revierta, porque, bueno, la verdad es que no es fácil mantener una estructura cuando hay pocas ventas. Pero vos crees que la posibilidad de que se revierta, ¿de qué depende? Digo, ¿interpretás que el actual plan económico no es exactamente lo que se está buscando? Es decir, ¿esto que está ocurriendo, qué te parece que es un efecto colateral de algo, o es un plan económico que está destinado a que le vaya bien a quienes les va bien y a que le vaya mal a quienes le va mal? ¿Vos qué crees? Mira, yo lo que, digamos, yo no. En realidad, nosotros representamos a comercios y de diferentes, con diferentes posturas, cuando sus titulares tienen diferentes posturas, y la verdad es que en realidad, más allá de en realidad nosotros lo que necesitamos es esto, que de alguna manera se revierta. Lo que sí sabemos es que de la forma como veníamos no podíamos sostenerlo, con una inflación del más del 200% es imposible. Como veníamos, trabajar. No, como venimos. Si esa inflación sigue siendo altísima. Creció más. La inflación fue más alta que nunca en los últimos 5 meses. Jamás hubo tanta inflación. A ver, bueno, como vos, es decir... Por eso, porque decís la forma como veníamos. Puntualmente, respecto de la inflación, pero no se terminó. Con alta inflación, con, digamos, nos vendían, digamos, no teníamos acceso a todos los productos, no teníamos la posibilidad de, digamos, no teníamos la posibilidad de que nos pudieran tener plazos en las compras, eso que se pueda trasladar a un cliente. Es decir, las condiciones en las que estábamos comprando mercadería no eran las condiciones normales. ¿Y ahora eso cambió, por lo menos? Hoy los, digamos, porque esto que nosotros, yo te estoy diciendo, que el comercio tiene que disminuir rentabilidad para poder vender, sí, pasa lo mismo con las fábricas. Entonces, digamos, hoy se está haciendo un ajuste al revés. Es decir, digamos, ahora te llaman para poder vender, para ofrecer productos. Hay un mínimo de estabilidad en las listas de precios. Digamos, a ver, yo no te estoy diciendo que ahora estamos en la panacea, ni que... No, no. Si estás diciendo que vendés menos y ganas menos. Claro, claro. Por eso te digo. Es decir, y nada se cambia de un día para otro. La verdad es que lo que sí sabemos es que no podíamos trabajar en las condiciones en las que estábamos. Graciela, yo la verdad que me cuesta a veces entenderlo. Por supuesto que entiendo la dificultad a la que te referís, la inflación, que no había precios, que faltaría algún producto porque es difícil. Pero ¿no es esto mucho peor en el sentido de que no hay gente que te compre? Que la previsibilidad. Claro, o sea, yo tengo un aparentemente decís un nivel muy mínimo de estabilidad en el precio, pero no compra nadie. Ganás menos, vendés menos. Hay comercios que directamente ya han tenido que cerrar, lo sabemos. El consumo. Algunos han tenido que cerrar, sí, algunos han tenido que cerrar. El consumo de la población está reducido a tal punto que las promociones del Banco Pampa, que hasta hace poco eran para comprar electrodomésticos o para el Día del Niño, ahora es para comprar fideos y harina. ¿No te parece mucho peor el escenario actual que lo que estás describiendo como que antes era un problema? ¿No es mucho peor ahora? Parate que me sube. Perdón. Si vivo, en una irrealidad, porque me están subsidiando gran parte del gasto, en lo que sea. No es una irrealidad, es un subsidio del gasto. ¿Cómo? No es una irrealidad. ¿Eh? No es una irrealidad, es un subsidio del gasto. Digamos. ¿Y ese subsidio de dónde sale? ¿Y de dónde sale el subsidio que permite que el consumo en los comercios mejore porque el Banco de la Pampa, con un subsidio... No, totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Le llamas irrealidad a eso? A ver, justamente nosotros, la verdad es que reconocemos, y ahora justamente el otro día cuando fue la conferencia de prensa de estas nuevas herramientas que lanzó el gobierno provincial a través del Banco de la Pampa, realmente nosotros, nosotros tenemos un buen diálogo y siempre y reconocemos el esfuerzo que significa para el gobierno provincial estas herramientas. Ahora, a lo mejor puede ser, suponete, en una etapa normal, que vos digas, bueno, haces promociones para las fechas, digamos, como vos me decías, Día del Niño, Día del Padre, demás, eso comercialmente no me parece mal, que los bancos, porque a ver, el banco también, no es que todo lo pone el banco, o digamos, ha habido promociones de todo tipo. En algunas ocasiones poníamos todo el comercio, otras veces compartido con el banco, otras veces el banco, solamente el banco, sostenía ese costo financiero. Hay momentos en que a lo mejor comercialmente, por marketing, por demás, por lo que sea, está bien que se haga promociones, ¿sí? Sí. Porque además no es solamente el Banco Pampa el que las hace. Pero más o menos. Pero más o menos, digo, en el lugar en el que vivimos, yo no veo que el Banco Macro o el Banco Galicia puedan compararse en el beneficio que otorgan al consumo local, por ejemplo. Promociones tienen los bancos y cada usuario. Acá mayoritariamente hay usuarios de tarjeta del Banco Pampa, porque la mayoría, digamos, ahí se maneja con el banco. Los empleados estatales tienen la tarjeta del Banco Pampa, la mayoría o gran parte del empleado privado cobra sus haberes a través del Banco de la Pampa, entonces a través de eso tiene, hay mayor cantidad de usuarios del Banco Pampa. Igual Graciela decía, quiere decir que las otras tarjetas, las no, otras está bien, está bien. O los otros bancos no los tengan. Pero para no irnos por las ramas, está bien. Lo que digo es, vos decías que los subsidios los calificabas como irrealidad. Pero A ver, pero es con lo mismo que si yo en lo personal, digamos, tengo acceso o quiero tener acceso a ciertos bienes a los cuales no puedo acceder con mis ingresos y pido plata, para poder comprarme lo que quiero. En algún momento o lo tengo que devolver, digamos, o bueno, tengo que vivir, ajustarme a lo que, a mis ingresos, no puedo vivir de prestado. ¿Y con qué estás comparando eso? No entiendo. ¿Eso con qué lo comparás? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién vivió de prestado? A ver, si vos me decís el tema del subsidio, si estoy gastando algo que no puedo gastar. Pero ¿y por qué saludás el subsidio que entre el banco y la provincia les permiten a los pampeanos y pampeanas comprar en sus comercios? ¿Por qué ese subsidio te parece bien y lo estás celebrando? Permitime. Sí. Nosotros, la verdad es que reconocemos el esfuerzo que significa para... Y la verdad es que estaría bueno si no fuera necesario. En realidad, nosotros, a ver, totalmente agradecidos siempre del esfuerzo que significa para la provincia generar esta movilidad en los comercios y para beneficios de tanto de los comercios como de los usuarios, ¿sí? Porque, digamos, la verdad es que el otro día hablaban de más de 100.000 tarjetas. Graciela, ¿estás? Perdón. No, está bien. Estás ocupada. Listo. Está bien. Sí. Igual... Escúchame. A ver, lo que quiero decir es, yo no justifico ni este gran ajuste, ni tampoco las condiciones en las que estábamos trabajando antes. Nosotros desde la Cámara estamos preocupados por las condiciones, digamos, de nuestros asociados. Está bien. Y es que necesitamos de alguna manera que esto comience a moverse. La verdad es que es esa. Nosotros, hay gran parte que está sosteniendo su puesto de trabajo, digamos, su local, porque también está sosteniendo algún empleado. La última variable que, digamos, que se toma, la última decisión que se toma, es una reducción en su personal. Entonces, por eso digo, necesitamos que esto de alguna manera se ponga en marcha, urgente. Bien, Graciela. Te quería consultar. Disculpame. No, está bien. Último, hemos visto ahí un comunicado de prensa que citando incluso a Albert Camus, han distribuido un rechazo del paro que hicimos los trabajadores, diciendo que se oponen al paro. ¿Por qué razón? Digo, y sabiendo que los comerciantes viven de los trabajadores, ¿no? De quienes así van. Nosotros tenemos, muchos comercios tienen empleados. En realidad, nosotros estamos en desacuerdo con los paros, con los paros. El que sea y por lo que sea. Exactamente. Nosotros necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. No nos podemos permitir un día cerrado. Pero no, entonces, no. Pero el paro lo hacen los trabajadores, no los patrones. Por eso, bueno, pero por eso mismo en el comunicado nosotros decimos, no estamos de acuerdo con el paro, pero, digamos, reconocemos el derecho a trabajar, digamos, que nos indica la Constitución. El derecho a parar, decís. Pero también, claro, perdón, ¿qué dije? A trabajar, sí, un lapsus, perdón. Clarísimo, está bien. No, perdón. Lo que pasa es que, ¿qué te iba a decir? Que nosotros reconocemos ese derecho, pero también necesitamos que acepten nuestra, digamos, nuestra necesidad de trabajar y nuestra disposición a trabajar. Y Graciela, realidad, pero ustedes están conscientes que los sueldos... Gran parte se trabajó. Pero, gran parte, digamos, en general se trabajó, y nosotros sabemos que hay algunos que no han podido trabajar aunque quisieron trabajar. Pero, Graciela, ¿ustedes están conscientes de que la situación económica de los trabajadores ha ido en decremento, pero muy mal, los últimos 5 meses? ¿Son conscientes de eso, no? Pues sí. Digamos, a ver, de la misma manera que vienen las ventas. Por eso. Ah, pero no es de ahora. A ver, ¿por qué no me reconoces que no es de ahora? Porque en realidad... A ver, para vos el comercio estaba floreciente antes de diciembre. Pero si ¿para vos el comercio estaba floreciente antes de diciembre? No, pero estaba mucho mejor que ahora. Ah, no. Bueno. Los números que vos decís que hicieron del año pasado a lo que hicieron a este, hay un decremento más los impuestos que ya han subido, todo, indudablemente, no se está mejor ahora que el año pasado. El año pasado se estaba con una inflación igual que ahora, todo lo que quieras, pero el poder adquisitivo de la gente era mucho mayor. Por eso te compraban. Sí. A ver, de todas maneras, un cambio... realmente hemos tenido muchos cambios en nuestra historia, y nosotros cada vez, digamos, que hemos estado ante un cambio, lo que necesitamos y tenemos esperanza en que algo cambie. También lo hemos tenido en los años anteriores. Entonces, depende, es decir, yo quiero... Entiendo tu postura, pero bueno, también como personas que estamos al frente, emprendedores, que estamos al frente de empresas, de negocios, aún en momentos difíciles siempre tenemos la esperanza de poder seguir en pie, y de trabajar, y de crecer, y de dar empleo. De eso se trata. Graciela, gracias. Muchísimas gracias, chicos. Disculpen, gracias. Graciela Béjar es la presidenta de la Cámara de Comercio.